despierta la cabeza, corazón, yo voy a amarte. Y en esta cama loca de amor voy a dejarte. A las estrellas vamos a ir, mami de mi vida. A las estrellas vamos a ir, mami de mi vida. De los pies a la cabeza, corazón, yo voy a amarte. Y en esta cama loca de amor voy a dejarte. A las estrellas vamos a ir, mami de mi vida. A las estrellas vamos a ir, mami de mi vida.